8313. Publicado por Pistis 009, 25 enero 2009 a las 2:39. Formar una comisión de la PPI aquí en Zaragoza, para conocernos e intercambiar opiniones. Objetivo: el preparar una gran fiesta de homenaje a Iván. Sería exclusivamente para miembros de la PPI y familiares, con acreditación. Iván, estoy seguro que estaría encantado en colaborar y sus amigos también. Os puedo decir que Jorge, íntimo de Iván, es compañero de mi mujer en la DGA. La fecha sería para abril o principios de mayo en el Parque de Atracciones de Zaragoza, es un sitio ideal por sus instalaciones, amplitud, servicios y diversión. Zaragoza es un punto neurálgico, centro de muchos sitios. Con ganas e ilusión se podrían solucionar muchos temas de alojamiento, etcétera, etcétera. Es solo una idea. Y por supuesto siempre dirigida por nuestros generales El Gato, Senador, Caicos, Francín, Carla, ¿qué os parece?